baila cuando la mal sus escucha mi vida. África fiesta, yo soy el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mal sus escucha mi vida. African fiesta, yo soy el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Cuando la mai sus escucha mi vida. African fiesta, yo soy el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Baila cuando la mai sus escucha mi vida. African fiesta, yo soy el Congo. Oye, oye, la rumba congolesa. Cumbanela, leo la capital, baila cumbanela. Baila cumbanela, bella, bella, baila, baila cumbanela. Baila cumbanela, Congo Leopoldville, baila cumbanela. Baila cumbanela, leo la capital, baila cumbanela. Baila cumbanela, bella, bella, baila, baila cumbanela. Baila cumbanela, Congo Leopoldville, baila cumbanela. Baila cumbanela, Congo Leopoldville, baila cumbanela.